migrantes les ayuda para que puedan ganar. Más cara año 2000, sin Carmelo ya no puede. Tienen que andar muy juntitos para vencer a don Pedro. El perro triunfará. Oye, Ricky, ¿y a ti te gusta la lucha libre? Ah, claro que sí. ¿Y quién es tu luchador favorito? ¿Quién va a ser? El mejor de todos, el Perro Aguayo. En Zacatecas nació Perro Aguayo. Itala lo recogió Perro Aguayo. En México él triunfó Perro Aguayo. En el Japón arrolló. Carmelo le dice al perro: yo te voy a retirar. Todos los rudos lo apoyan, le tienen miedo a ese can. Pero el perro le contesta: pa' mí, antes que tú me retires, perdón me hace pedir. Espero triunfará. Buenas tardes, bienvenidos a este es su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Buenas tardes, bienvenidos. Después de una semana de ausencia que anduvimos de gira artística, hoy nos encontramos otra vez de regreso aquí con ustedes. Muchas gracias por el favor de su atención. Gracias a toda la gente que ha hecho posible Letras del Gueto desde sus inicios allá en Zion Community, a Jacobo Monraz, que está aquí en el descontrol técnico haciéndonos el paro de poner rolas y subirle y bajarle, estar tomando fotos y todo el pedo. Gracias a Jacobo Monraz, que está siempre ahí al pie del cañón en el descontrol técnico. Pues Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento, transmitiendo en vivo por radiocartón.com. En unos momentos vamos a transmitir por Facebook Live, ahí en la página Letras del Gueto. Si nos estás escuchando en una parte del planeta, pues repórtate para saber que estás ahí. Esto es Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Hoy se siente agradecido y acompañado, pues hoy viene, pues para mí ya es un compa, un carnal aquí de la literatura de Guadalajara. Ya es un personaje aquí en la literatura de Guadalajara, en el ambiente literario de Guadalajara, pues el poeta Carlos Ballín. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues más que poeta, es un compa, pues yo lo considero compa, lo he conocido, ya hemos tenido varios cotorreos y la verdad lo aprecio y qué bueno que esté aquí con nosotros. Bienvenido, Carlos Ballín. Bienvenido a Letras del Gueto. No, pues gracias, Pedro, por invitarme otra vez. Pues sí, se consideran amigos acá el buen Jacobo, que muy buen compa, y también el Pedro, que hace como 3 años lo conocí cuando tenía su programa acá por Mezquitán, y ahí pues asistí un par de ocasiones, y pues la verdad que este programa ha crecido mucho y me encanta venir aquí cada que me invitan, cada que puedo venir acá con el buen amigo Pedro. Pues gracias, Carlos Ballín, pues ya todo un personaje de las letras, como lo decía, en la poesía de aquí de Guadalajara. Ya cuenta con muchas publicaciones y hoy viene a hablarnos un poquito de su nueva publicación que se llama Nocturnal. ¿Es una antología? Sí, es una antología donde participamos 19 poetas, bueno, 19 escritores también de varios lados. Hay gente de Ciudad de México, de aquí de Guadalajara, hay de Ecuador, de Chile, de Venezuela, de Argentina. Es un recopilado que hizo Peggy Bonilla, que ella tenía un taller, y la peculiaridad de que todos los poemas tienen que ser 100 palabras por cada poema, ¿no? Y después la conocí en una feria y me dijo: oye, pues ¿quieres mandar unos textos tuyos? Dije: ah, bueno, ahí tengo un material inédito, nomás que tienen que ser 100 palabras. Dije: ah, bueno, entonces ya nomás tenía unos textos ahí y ya los acoplé a que fueran 100 palabras cada poema. Y se los mandé hace como año y medio, y hasta ahorita, hace como en mayo más o menos, ya se publicó el poemario, la antología, con Editorial Edalca, que está muy bonita la edición. Y el prólogo es de la señora Carmen Villoro, también una persona muy reconocida en el medio, ahí trabajadora del SECA. Ya tienes, hay una casa que se llama Casa Carmen Villoro, porque pues ya tiene una trayectoria muy grande ella, y ella, pues este Peggy consiguió que hiciera el prólogo de la de esta edición. Ok, pues ya lo estoy viendo y la neta está muy bien trabajada, muy bon, o sea, sí que se oye muy mamón, pero muy bonita, ¿no? Está bien equilibrada, pues, a pesar de que son varios autores, no quedaron encimados, o sea, el diseño editorial está muy chido, el papel está muy chido. Sí, sí, está muy bonita. Pues ahora, háblanos, ¿qué te parece? ¿Nos puedes leer uno de aquí? ¿Algunos poemas de aquí de esta nueva, de este nuevo nocturnal? Sí, pues mira, en el, también otra de las peculiaridades del poemario es que tenían que hacer solamente 5 textos por autor, porque somos muchos autores. 5 autores de 100 palabras, y pues bueno, yo tengo más o menos como unos 3 años que no publicaba nada, nomás en algunas revistas, porque me estaba enfocando a un nuevo tema, así como que cuando había platicado con ustedes, de que había escrito Oasis y luego Canciones sobre una musa y luego el Soy un enorme cerdo, sentí como que ya se me había acabado el discurso, dije, no, pues ya es que ya hablé de todo lo que quería hablar, ya como que las ideas se me secaron, ¿no? Por eso ya no había escrito nada, pero de repente empecé a leer este poesía de Nezahualcóyotl, este poeta de la antes de la conquista del el rey de Texcoco. Entonces me empecé a adentrar en la cultura prehispánica, empecé a leer de los poemas de ellos, de la conquista, de los toltecas, de los teotihuacanos, y encontré mucha literatura referente a todo este tema, ¿no? La poesía, el modo de vida, cómo se construyeron las pirámides, la sociedad, porque hay diferentes etapas, ¿no? Porque los teotihuacanos son 1000 años antes de los mexicas, y luego en medio están los toltecas, que son como 300 años antes. Entonces la cumbre del centro de México, el auge, pues es con los mexicas, cuando llegan los españoles. Pero entonces me di cuenta de que, bueno, y en Occidente, ¿qué hay, no? En nuestra cultura de acá de Guadalajara y de Jalisco. Y pues también me di cuenta de que casi no se habla de la cultura occidental prehispánica en ninguna clase de literatura, casi no hay. Y menos escrita por jaliscienses, ¿no? La mayoría de la bibliografía prehispánica que se tiene del país es de autores extranjeros o del Colegio de Michoacán y del Colegio de Zacatecas. Prácticamente la gente de aquí de la región, de Jalisco, casi no hay investigación, casi no hay arqueólogos que se dediquen a investigar, porque salen de la arqueología de aquí de Jalisco y se quieren ir a estudiar la zona maya, o se quieren ir a estudiar los teotihuacanos o los mexicas. Entonces no hay, entonces yo me empecé a... Decidí que iba a escribir sobre la cultura prehispánica de aquí de Jalisco. Y me metí un curso de arqueología occidental. Y me di cuenta que sí hay arqueólogos que se dedican a eso, pero los tienen así como relegados, ¿no? Hasta ellos mismos dicen, no, es que somos la peste. O sea, nadie nos quiere. En el centro de México, tú te vas al Museo de Antropología e Historia de Ciudad de México y hay una zona... Un rinconcito, ¿no? Ajá, hay una zona de occidental, uh-huh, que nomás hablan de las tumbas de Tiro. Y ya, el único que hay, ¿no? Entonces se olvida un montón de cosas que hay en la zona de Jalisco, que hay desde el periodo formativo hasta la llegada de los españoles. Hay un montón de pirámides, hay muchas zonas arqueológicas. Aquí mismo en la zona metropolitana hay muchas zonas arqueológicas que están así como olvidadas. Como pues que... la de aquí de la costa, ¿no? Se supone que ahí es... Sí, un... es el Grillo. La más cercana, ¿no? La que nos queda más... Está el Grillo, se llama Grillo, está al lado de la Universidad del Tec Milenio. Sí, pues ahí en Periférico Norte, sí, ¿no? Sí, le dicen Los Cerritos, ahí... Si ustedes van por Periférico Norte, ven Tec Milenio, al lado hay una zona que no está construida ni nada. Uh-huh. Y aparentemente son unos cerros, pero no son cerros. Son pirámides, ¿no? Son unas pirámides que son contemporáneas al Ixtépetl. El Ixtépetl es una zona que está acá por Mariano Otero. Mariano Otero, por la primavera, ¿no? Ajá, Mariano Otero y Periférico es contemporánea, incluso la arquitectura es casi idéntica a la del Ixtépetl. No está reconstruida, pues, porque cuando metieron el Periférico, le tronaron al más grande, el montículo más grande, le dieron en la madre y lo tumbaron, ¿no? La mitad del montículo lo destrozaron por meter el Periférico. No saben ni qué era. No saben ni qué era. La ignorancia, ¿no? De lo que deseas, sino sí, que no nos interesamos ni, yo creo que ni los arquitectos, ni ingenieros, no. O sea, no nos interesa, pues, salvar todo. Se descubrió todo en los 60s, cuando abrieron el Periférico, y también luego empezaron a investigar ahí en la zona de Tabachines, y se dieron cuenta que había tumbas de Tiro ahí. Sí. Que las tumbas de Tiro son contemporáneas a Huachimontones, que son entre el año 1000 años antes de Cristo y el año 400 después de Cristo. También se dan cuenta que ya había ocupación aquí en el valle, porque había esas tumbas de Tiro que son iguales a las que han encontrado en Huachimontones. Que es, ahí se dan cuenta de que es una diferente fase, pero la ocupación es de hace más de 2000 años, 3000 años tiene comprobado. De civilizaciones aquí en Jalisco, en Guadalajara, en el valle, son de 3000 años. Antes le llamaban la prehistoria porque no había civilizaciones como tal. aunque por ahí digan que hace 10,000 años había universidades y imprentas, no. Eso no está comprobado científicamente. Hay 2,000 años antes de Cristo, cuando empiezan las tumbas de Tiro, es cuando se empieza a poder decir que ya hay una estratificación social, que hay gobernantes, que hay constructores, que hay cargadores, hay agricultores, todo eso, ¿no? Por ejemplo, si eso pasa con los que son las construcciones, que es lo que más queda, que es la piedra, ahora imagínate lo que ha pasado con el arte, con la literatura, todo lo que hacían todas esas culturas, porque tenían, lógico, tenían arte, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Sabían hacer una pirámide, pues, podían hacer cualquier... También tenían manifestaciones artísticas, ¿no? Sí, claro, entre las ellas, vasijas. Pues, yo supongo que el lenguaje, la literatura, la poesía, música, todo lo que se perdió, ¿no? Sí, sí, sí, y está cabrón porque, te digo, incluso en los arqueólogos mexicanos hay una cierta negación, una cierta peste, un cierto querer enterrar la historia prehispánica del occidente, porque incluso he encontrado bibliografía que dicen que no, es que aquí en el de Michoacán para acá eran puras tribus seminómadas o nómadas que andaban desnudos y eran, les decían los chichimecas, ¿no? Los famosos chichimecas, que eran civilizaciones muy retrasadas en cuanto al centro de México, y no es cierto. Eran diferentes, pues, porque tenían sus peculiaridades, pero eran civilizaciones igual de avanzadas. ¿Traes algún poema que puedas leer que sí hable acerca de esto? Pues vamos a empezar con la transmisión en vivo por el Facebook Live. Estamos transmitiendo en vivo. Si nos estás viendo en el Facebook Live, se aceptan donativos, sugerencias, insultos. Estamos empezando a transmitir aquí por la página Letras del Gueto en vivo y también en radiocartón.com. Si hay alguien por ahí, pues repórtese, salúdenos, insúltenos. Aquí estamos para estar cotorreando con ustedes. Continuamos con Carlos Ballín. Carlos Ballín nos va a leer algo de su nueva publicación nocturnal. O sea, se llama la Antología Nocturnal y nos va a leer algo que publicaste sí, ahí, ¿verdad? Sí, mira, este poema es referente, como previo les voy a decir que la civilización que estaba aquí en el valle de Atemajac, se llamaba, había cocas y tecuejes. Los tecuejes le decían la gran tecueja a los mismos indígenas, bueno, aunque esa palabra no me gusta decir, los mismos naturales se llamaban tecuejes. La gran tecueja estaba desde los altos de Jalisco hasta el valle de... Zona Valles de Tequila, era como un gran imperio, le decían estado segmentario porque no era como el centro de México, que era un imperio que gobernaba todo, sino que eran como pequeños pueblos, pequeños imperios que eran autómatas uno del otro, tenían contacto cultural y comercio, pero no era así como un gran imperio, sino que eran estados segmentarios que cada quien gobernaba y cada quien tomaba sus decisiones. Todos los tecuejes eran como decir los aztecas o los mayas, pero de aquí de esta zona de Jalisco, ¿no? Era la más grande civilización. Sí, era la más grande civilización junto con los cocas. Más organizados, ¿no? Más organizados, eran como que los dominantes, la cultura dominante de aquí. Y es de años, ¿no? Desde... los científicos no se han puesto de acuerdo cuántos años tenían, pero sí eran de siglos. Eran una cultura que tenía siglos aquí cuando llegaron los españoles. Era la misma civilización de los tecuejes. Entonces se llama... Se daban el lujo hasta de abandonar sus ciudades, ¿no? Y se iban a otro lado, ¿no? Sí, es muy curioso que los periodos se dominan como... Es el formativo, el clásico, el preclásico, el clásico y el posclásico, ¿no? Uh-huh. Y ahí es muy curioso que todas las ciudades mayas, mexicas y también aquí en el occidente, que hubo un periodo que todas fueron abandonadas. O sea, en el clásico sí abandonaron su ciudad y hicieron otras. Y luego en el clásico también tenían ciudades y ahí la abandonaron y se fueron a hacer otras. No han podido ponerse de acuerdo los arqueólogos, ni los científicos, ni los historiadores, por qué hacían eso, pero sí lo hacían, pues, todos. Lo podían hacer, ¿no? Pues es que estaban en el paraíso, la verdad. O sea, te pones a ver la comparación en otros lugares que no les permitía el medio, ¿sí?, construir alguno de ellos donde quisiera, pues aquí está chido, pues. O sea, te pones a ver y está un clima. No necesitaban emigrar porque tenían todo, tenían los recursos naturales, tenían agua, tenían alimento, ni tenían animales. Ni necesitaban andar caciqueando, pues, a otros civilizaciones, ¿no? Como hacían los vecinos allá del charco, que lo único que hacían era estar, pues, estaban muriendo de hambre, pues, los entiendo, los vatos, pues, que eso no llegó a pasar acá con... Sí, no era, es más bien, era un intercambio comercial, era un dominio más que nada religioso, y era no más era por el poder, sino no porque se les acabara el recurso, porque no lo necesitaban, sino porque, bueno, siempre el hombre siempre ha tenido la necesidad de sentirse más poderoso que el otro, ¿no? Entonces, por eso también eran las guerras de conquista de Mesoamérica. Sí, y... A ver, vamos a escuchar un poema, si no nos vamos a meter aquí en la clase de historia y... Bueno, se llama Canto Primario o Canto Natural de Tecozantl Tecueje. Yo soy Tecozantl Tecueje, Cuicapique del Valle de Atemajac. Es mi región, el señorío boscoso del Istépete, protegido por el remolino de Quetzalcóatl. Soy el mestizo, el recolector de venados, nieto del condo del lago Mecatal, de la reina Tepozantl del Imperio de Tonayán. y los ídolos desaparecidos de Tzatlán. Es mi planicie turquesa y lacustre, de los espirales sagrados de Teochitlán, de los campos fértiles de Pitaya y Maguey. Traigo las notas multicolores del gorrión, el eco de la reunión hermosa de Huentitán. Aquí resuenan las flautas de Huitzilicin. ¿Y cómo ha sido recibida toda esta nueva propuesta literaria que traes acerca de nuestras raíces y las raíces precolombinas? O sea, ¿cómo te ha resultado? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo le piensas seguir en este tema o en lo más es una etapa de aprendizaje? Pues fíjate que esta es apenas la segunda vez que leo los poemas así a alguien, porque la primera vez fue acá en la Feria del Libro de Mayo, acá en el Palacio. Ajá. Cuando presentamos este libro los leí. Y sí, la gente como que me empezaba a preguntar cosas, porque, oye, pero ¿a poco aquí hay zonas arqueológicas? ¿Y a poco aquí esto? Uh-huh. Sí, mire, ya les expliqué de Teuchitlán y de los Huachimontones y del Ixtépetl y tantas zonas que hay por aquí. Uh-huh. Y como que sí, la gente se quedaba, es que no sabíamos, pues no, es que no lo enseñan, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que los Huachimontones están abiertos al público? Creo que en el 99, 2000. Sí, se pusieron de moda, ¿no? Estamos en pañales en cuanto a la investigación arqueológica de Jalisco, de esta región, porque sabíamos de los purépechas, pues, pero acá de este lado hasta ahí llegaba, ¿no? Entonces, es la segunda vez que los leo y cuando los leía en la feria del libro con la gente, sí, muchos me pasaron a preguntar y, no, hombre, yo sé esto y lo otro. Y ya decían, no, mire, se ha encontrado esto y esto y esto. Por ejemplo, en el Parque Morelos se encontraron tumbas de tiro ahorita que lo estaban remodelando. Había tumbas de tiro. Con la línea del tres ligero también encontraron tumbas de tiro abajo de una torre de catedral. Y luego también cuando fui al curso con los arqueólogos me dijeron, no, es que cuando estaban aquí en el centro escarbando, uh-huh, todo lo que encontraron, llegaban los albañiles a venderle vasijas y monitos y todo, porque encontraron muchas cosas acá en el centro de México, en el centro de Guadalajara, pues. Y pues sí, como que sí la gente se empezó a interesar de saber, pues, dónde están nuestras raíces, ¿no? Porque realmente nuestras raíces no son el centro de México. O sea, no. Nosotros no somos el águila que devora la serpiente, sino que más que nada los mexicas y los purépechas nunca pudieron dominar el... Para estar de este para lado. Acá, no, ni nunca, los españoles, ¿no? Porque también hay registros, pues, por eso fue lo de la Virgen de Zapopan, ¿no? Uh-huh. Porque era una región de que no los podían... Sí. Pues mandaron a traer al más perro, que era, creo que Pedro de Alvarado, sí, ¿no? A Pedro de Alvarado. Perro después de Hernán Cortés, ese güey era el más perro y le partieron su madre a pedradas. Ese sí, güey. Sí, sí. Por ejemplo, hay un... Y también Nuño de Guzmán, que también era peor Nuño de Guzmán que Pedro Alvarado. Era más sanguinario. Ya ves, bueno, en el Tenochtitlan está fechado que cayó en 2 años. Fue una guerra de 2 años. Uh-huh. Para que dijeran. Y aquí en el occidente fue una guerra de 50 años para que dijeran, no, ya pacificamos occidente de Nueva Galicia y ya es de los españoles, pero fueron 50 años de agarrarse a trancazos de españoles contra los de aquí. O sea que no eran civilizaciones tan, pues no, o sea, no era así que te dijeras, no, estaban bien culeros, no, más bien no tenía necesidad de ser tanta mamada, pues. Y luego hay crónicas que dicen, no, es que la gente del occidente es más alta y más fuerte que la del centro y que la de la zona maya, o sea, aquí eran gente más fiera, más alta, más fuerte y eran más expertos en la guerra, en cuerpo a cuerpo y en las armas también. Porque las armas eran expertos flecheros, eran un arquerazo y le pegaban en la sien al enemigo. Y pedradones, porque a lo que se ve, pues, fíjate, porque es, bueno, hay registros que creo que es ese güey, ¿no? Que a pedradas, los madrearon. Sí, Pedro Alvarado murió en la guerra del Mixtón, acá. O sea, es allá por Nochistlán, donde fue esa guerra en un cerrito. Que le dicen que los tastuanes, ¿no? Hasta los cascanes. Se sigue representando todo eso. Esas batallas que eran, pues, se supone que. Y no, acabó muriendo acá en Guadalajara, pero cuando estaba acá por Colotlán. Ajá. Uh-huh. Y pues hasta ahí el gran Pedro Alvarado, que nunca hicieron nada ya con los mexicas, acá sí le dieron en su madre. Sí. Pues así somos los tapatíos. Pues vamos a mandar saludos, Beto Funk. Saludos, mis Beto Funk. Hablando de Beto Funk, mañana en Casa Arcadia, ¿se llama? A Casa Arcadia. Va a haber una lectura. Un saludo al Beto Funk. Ahí ya estamos compartiendo el evento. También va uno de los invitados, va a estar acá su servilleta y el señor Carlos Ballín va a estar ahí leyendo. Mañana, ¿cómo se va? Háblanos un poquito de la lectura de mañana, ¿cómo va a estar organizada? Ah, pues mira, sí, me dijo el Beto Fong, ya habíamos hecho, cuando presentó su libro, que también fuiste tú, Pedro, el de Como si fuera Tolteca, organizó este Beto y me pidió ayuda, pues órale. Y pues como que nos quedó bien, nos gustó y al Beto le gustó cómo quedó la lectura y pues ya ves que tiene su programa del... Sí, el Camino al Mictlán. Saludo al Mictlán. Y él como que le gustó organizar lecturas y ya va a haber una que se llama Lectura al Mictlán. Y ya él invitó a unas personas y yo invité a otras. Y pues ahí vamos a leer de diferentes voces. Somos como 10 personas, algo así, que vamos a leer va ahí. Va a estar chida la jornada, ¿no? Sí, va a haber a las 8 y va a haber un músico ahí también, se llama Sirene o algo así. Sí, y pues ahí vamos a ver qué tal nos queda la lectura. Ok. Y también nos manda saludos Jesús Loza Sánchez, Angélica Domínguez, Enrique Pérez Torres, pues chido, toda la banda que está ahí viéndonos, escuchándonos, sintiéndonos, pues manden sus donativos, sugerencias, insultos, y pues vamos a escuchar otro poema de Carlos Ballín, porque pues esto sí. No hay todos los días. A ver. Jesús Loza Sánchez, saludos a los dos, saludos chicos, Guanatos FM también nos está viendo, saludos, gracias Angélica Domínguez, Jesús Loza Sánchez, gracias por estarnos viendo y escuchando. Pues continuamos con Carlos Ballín. Sí, mira, este se llama Piel de Ocelote. Piel de ocelote y vuelo del azul gavilán. Yo primo del tlacuache y el solitario coyote. Yo el sigilo del cocomixtle y el zarpazo del jaguarundi. Aquí donde retumba el tambor del tecolote. Aquí la tinta colorada del murciélago fugaz. Donde danza la salamandra, campamocha y chapulín. Pinto la flor transparente que nace del nopal. Es mi ascendencia del ere con el quintlacui, bravo victorioso contra el imperio de Páscuaro, investido del arco y flechas de Tetecuatli. La fuerza inquebrantable de los guerreros de Tetlán. Aquí no es chichimeca, reniego y repugno la sangre de Nuño de Guzmán. Hablando de perros, ¿verdad? Del Nuño de Guzmán, del conquistador de aquí de la ¿Cambiaste zona. Totalmente tu estilo en machina? Sí, sí, es lo que te decía. Es otro, ya no eres el mismo Carlos Ballín de hace 3-4 años en su literatura, ¿verdad? Sí, sí, te digo que estoy muy influenciado por la literatura de Nezahualcóyotl, sí, y compré varios libros de mis cantares mexicanos y eso, entonces intento como que tener esa estructura y las palabras adecuadas para que se oiga así como que... Sí, o sea que no fue algo hecho nomás porque lo sentí, lo hice, no, algo con un estudio y algo que te respalde, ¿no? O sea, sí, cada... Sí. Cada argumento que tenga, cada argumento poético, poderlo respaldar con algo histórico, ¿no? Sí, es como... más que nada es son poemas históricos, ¿no? Porque no me estoy basando, los otros que escribieron así como desde mi imaginación. Bueno, a lo que supongo es como que buscas hacer como una especie de cantos, ¿no? Porque ellos tenían los cantos, sí, ¿no? Una especie como lo que hacían los griegos o los babilonios, ¿no? Esos especie de cantos que dejaban... como sí. Narrada su historia a través de un canto, nosotros les decimos, ellos les dan cantos, pues nosotros ya le ponemos como poemas, ¿no? Sí, incluso pues Nezahualcóyotl se llaman los cantos de Nezahualcóyotl, y también lo que recopiló Motolonía y Bernardino de Sahagún. Entonces los informantes le decían que eran cantos, ¿no? En Xochitl, en Cuicatl, que es la flor y el canto, que es como la poesía de los, de los mexicas. Entonces lo que ellos recopilaron, y ellos los hacían... Con música, ellos recitaban, pero siempre con flautas, con tambores, con las fiestas públicas. O sea, todo el mundo escuchaba los cantos, aunque los que escribían nomás eran los reyes, los tatuanis, eran los que podían, los escribían en códices, los que podían narrar, pero se cantaban muchos en público y muchos eran nomás para los nobles. Pero la mayoría era conocimiento del público cuando había una festividad o un evento, es cuando la gente escuchaba la poesía, el canto de los nobles, ¿no? Pues está chido, ¿no? O sea, estaría chido para retomarlo, ¿no? Porque sí. es como llevar a conocer lo que estaban haciendo, ¿no? O sea, es la forma de comunicar, que es el fin primordial de la literatura y la poesía, ¿no? Comunicar. Exacto. Y pues es más que nada es como un registro cultural, ¿no? Porque no es lo mismo ver una pirámide o ver una vasija, un ídolo, porque eso está a interpretación. Pero ya cuando tú lees los cantos, es la palabra viva del autor, ¿no? Aunque fueron traducidas por españoles, porque no tenían escritura como tal, como el alfabeto. Para dar una traducción íntegra. Intentaron traducirlo lo más parecido a su pensamiento, y yo lo que he leído sí está muy apegado, porque no tiene ninguna influencia del pensamiento europeo, lo que yo he leído, pues. O sea, se nota que era puramente pensamiento prehispánico. Sí, o sea, que no fue algo hecho a lo tonto. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te has sentido con estas nuevas propuestas? ¿Crees que sea nomás en este trayecto de vida que estás conociendo esto, a sacar toda la información que recopilaste, o ya estás pensando en algo más diferente, igual volver a romper con esto y seguir ya con otras cosas? ¿Cuáles son los proyectos de Carlos Ballín? Ahorita me publicaron 5 poemas en esta antología, ¿no? Pero ahorita estoy escribiendo lo que quiero sacar un libro que sea nomás de los cantos de aquí, de la historia prehispánica. Tengo como unos 5 meses escribiéndolo y investigando y todo, entonces pienso sacar un libro completo de desde el periodo formativo, uh-huh, que viene desde las tumbas de Tiro y Huachimontones hasta la llegada de los españoles y un poco de la conquista, cómo fue el cambio cultural de los naturales hacia el modelo virreinal, sí, español. Y pues ahorita estoy en ese proceso. No sé cuánto me tarde. ¿Tienes para rato entonces? Tengo para rato, yo creo que llevo escrito como tengo como unos 50 cuartillas de poemas, pero siento que me falta mucho más. Entonces, ahorita estoy en ese proceso. Ya cuando lo saque, no sé qué vaya a pasar, pero ahorita estoy sigo leyendo, sigo escribiendo, sigo investigando, porque cada vez me salen cosas nuevas. Ha habido libros que quiero conseguir y que casi es imposible que los obtenga, porque hay unas crónicas de Nuño de Guzmán, como las de Hernán Cortés, uh-huh, pero escribió Nuño de Guzmán unas crónicas que esas nomás las tiene el gobierno de Jalisco. No las quiere soltar. No he encontrado dónde las pueda obtener, pues, porque está bien cabrón. Pues imagínatelo cómo era ese güey, o sea, todo lo que no van a narrar. Si se llega a conocer todo eso, más de un cabrón se va a enojar y van a empezar a ya ves, hace poquito con lo que pasó, que le dijeron a este güey, el Obrador, que pidiera perdón, el rey de España, se ofendieron. Sí. Entonces imagina todas las atrocidades que hicieron esos güeyes, porque siguen siendo españoles, siguen siendo los mismos cabrones, o sea, no es de que ya no son los mismos. Sí, porque fue la conquista de Jalisco fue mucho más sanguinaria y más devastadora que el centro de México. Por ejemplo, tú te vas al centro de México y a Oaxaca y esos lugares, la población es muy, no está tan mestizada o tan criolla como aquí en el estado. O sea, tú vete a los Altos de Jalisco. Sí, y ves puro güero, puro rubio. Entonces, llegaron y arrasaron. Y fue la raza, fue el criollismo casi 100%. En el occidente fue el mayor criollismo que hubo en el país. En todos los demás lugares de la república está muy mestizado. Hay muchas comunidades indígenas y aquí nomás nos tenemos a los cocas, a los coras y a los huicholes y ya. Pero pues esos güeyes llegaron y desmadrearon todo el mundo, ¿no? Sí. O sea, los extinguieron prácticamente. Sí, nomás quedan coras en el Nayarit. Hay algunos nahuas en las costas, pero son muy pocos, y los huicholes que están en el norte de Jalisco. Hay cocas acá por Chapala, alrededor de la ribera, hay muchas comunidades cocas, pero vamos a lo mismo, las tienen así como, el gobierno las tiene así como escondidas, ¿no? No quieren que sepan que hay cocas, porque ellos no están dominados, hay cocas en la ribera de Chapala. Sí, que todavía no pero, se perdieron, ya gobierno. Perdieron la lengua, ya no hablan coca, pero no se mezclaron nunca, tú vas con ellos y no están mestizados, y tienen sus costumbres todavía, muchos andan con su ropa típica, otros ya andan vestidos normales, normales, uh-huh, y pero la identidad cultural del coca todavía hay mucho ahí en la ribera de Chapala. No se someten, todavía son autónomos, se podría decir, ¿no? Sí, son autónomos, pero desgraciadamente como se empezó a promover turísticamente una isla que se llama allá de Mezcala, uh-huh, entonces muchos jóvenes ya están como que no quieren ser cocas, pues ya quieren ser acá, pertenecer a la comunidad de nosotros, pues. Vamos a lo mismo. Es el lavado del cerebro, ¿no? Ajá, exactamente. Ya hay refresqueras y hay complejos turísticos que quieren meter. Coca y Bimbo llegan donde quiera, ¿no? Yo creo que sí. Ahí les venden bien machín. Pues, y aparte de todo, de stuff, eres escritor, ahorita investigador, se podría decir. También tienes una editorial, ¿no? Eres editor, aparte, ¿todavía sigue funcionando Caronte o ya no? Sí, pues sigue funcionando. De hecho, estamos aquí, no me quiero adelantar, pero estamos juntando unos varios amigos de editores independientes que después vamos a hacer ahí unas cosas. Y pues sí, seguimos editando. Estuvimos en AFIL este año que pasó. Acá, ahorita que comentó Angie, ella no tiene un espacio en AFIL que nos hace el favor de las independientes ahí promocionar nuestra obra, vender los libros y también nos da un espacio de firmas. O sea, va un autor y nos da una hora para que el autor firme ahí sus obras, los venda y todo. Y pues sí, seguimos activos hasta, pues esa es la labor del independiente, ¿no? O sea, moverse, ¿no? Moverse y estarse echando la mano entre los otros independientes, porque ahorita está muy difícil el recorte presupuestal y todo eso. Entonces sí, pero sí se puede, pues, uniéndonos sí se puede. Bueno, pero se supone que ya le van a meter feria a la lectura, ¿no? Bueno, dijeron la semana pasada, ¿sabes si será cierto que ya le van a meter feria? Pues ojalá. Para promover la lectura y que se van a poner baratos los libros, pero pues, ¿qué onda? Léenos otro poema para emocionarnos y háblanos un poquito más de la lectura de este sábado. No sabes cuánto tiempo nos queda, Jacobo. ¿15 minutos? Se nos cortó la transmisión en el Facebook Live porque le moví con el pie aquí a la compu y se nos apagó. Pero ahorita vamos a seguir transmitiendo en vivo. vamos a retomar la transmisión en vivo. Quédense con nosotros, manden saludos ahí en radiocartón.com y vamos a escuchar a Carlos Ballín. Este se llama No Somos la Nueva España. No somos la Nueva España. El día festivo más insulso para nosotros es el 12 de octubre de 1492. Etnias milenarias existían en nuestra tierra sagrada, pueblos duros de piel de cobre y respeto natura. No fuimos descubiertos, fuimos violentados, humillados, saqueados y esclavizados sin piedad. No somos la Nueva España. Somos el linaje olmeca, mexica, nahua, yaqui, tarasco, tecueje, tolteca, otomí, lacandón, maya, cora, rarámuri, coca, huasteco, zapoteca, tzotzil, zoque, wixárika. No eres la madre patria. No somos la Nueva España. Aplastaste nuestros dioses, enterraste nuestras ciudades, pero no pudiste borrar la herencia. Eso está chido, ¿eh? Eso está chido, eso está acá, perrón. Está un poco más como... Más real, ¿no? Un poco más visceral, ¿no? O sea, también uno se pone visceral cuando escribe. Pero es que está real, eso está real, pues, o sea... si te fijas en los libros de primaria y todo este pedo, entre más les van quitando todas estas cuestiones a la historia, ¿no? Sí, exacto. Cada vez más les hablan menos que hubo una conquista, que hubo una masacre, pues, o sea, que llegaron y masacraron, o sea, de pueblos con que se dedicaban a conquistar, pues, que son ahorita las potencias mundiales, sí, que se le nombran los pueblos de primer mundo, pero tienen una historia sangrienta, ¿no? O sea, una historia violenta. O sea, no quiere decir que porque ellos tengan una violencia organizada sean más avanzados que todas las culturas que arrasaron, ¿no? Sí, exacto. Es que no se entiende porque ellos tienen también la mentalidad de la Edad Media, ¿no? Y desgraciadamente es algo que se hereda, ¿no? O sea, si te pones a ver muchos morros, incluso hasta en los partidos de fútbol se ven, ¿no? O sea, seguimos con esa, así como creyéndonos que no, es que pues nosotros somos... Como esos güeyes son los chidos, los europeos, porque son chidos, y nosotros somos acá los conquistados, todo este pedo. Es algo que no se nos ha podido quitar, ¿no? Y en las escuelas, en vez de que te eduquen, quitándote esa terapia al revés, ¿no? Luego después llega la revolución y también están borrando el pasado revolucionario de los morros. Te pones a ver, ya no les hablan que hubo una independencia, que hubo una revolución, o sea... Sí, no, la historia oficial está completamente transgresada y acomodada al... Para que no protestes, ¿no? O sea, para que no se te forme un pensamiento crítico, ¿no? Y decir, bueno, pues ellos nos conquistaron, pues ahora que nos pague, ¿no? O sea, así se ha usado en todas las guerras. España sigue siendo la misma España de la conquista, pues, ¿no? Porque sigue siendo la misma monarquía, sigue siendo herencias de esos güeyes, ¿no? O sea, yo no sé por qué se ofendieron. Pues es la verdad, siguen siendo los mismos que se mancharon. Sí, no, y aparte, fíjate que otra de las cosas que quiero hacer con el libro es de que no nos vendan que la historia de México, del centro de México, es la historia de acá. Porque como te decía, los mexicas nunca pudieron dominar al occidente. Los mexicas siempre perdieron contra los purépechas. Y los purépechas siempre perdieron contra el occidente de acá. Hubo guerras de conquista de los purépechas que duraron como 5 o 10 años y luego fueron expulsados por los pueblos de aquí de occidente. O sea, hay algunos pueblos que tienen nombre purépecha como Sayula, Cuquío, pero no se quedaron porque los expulsaban. O sea, fueron derrotados. A lo mejor llegaron un tiempo y luego los expulsaban, ¿no? ¿Sí? Porque nunca pudieron ser dominados. Y también una de las grandes mentiras es de que creyeron los mexicas que Hernán Cortés era Quetzalcóatl. Eso es una completa mentira. Eso lo inventó un biógrafo de Hernán Cortés para justificar su matanza. De que, es que creyeron que era Dios. Nunca creyeron que fueron dioses. En ningún pueblo natural se creyó que los españoles eran dioses. Los vieron como unos emisarios de otro lugar lejano. Y entonces al emisario, en las culturas mesoamericanas, se le respetaba mucho. O sea, el emisario no le puedes hacer nada porque es un emisario de otro reino, ¿no? Es como algo diplomático que tenían. Sí. Entonces, por eso hasta cierto punto fueron respetados Hernán Cortés y los conquistadores, porque es que es el adelantado, el emisario del reino. No es que creyeron que era un dios, eso es una mentira. Se lo trataron ahora sí que políticamente correcto. Exactamente, esa es la palabra. Lo trataron lo que marcaba sus protocolos políticos que tenían ellos, ¿no? Porque tenían establecido un protocolo político y no era una conquista nomás así de, ¿no? O sea, era un pueblo totalmente civilizado. Exacto. Pero no nos lo venden así porque nos hacen seguir creyéndose, ¿no? Es que vinieron y nos hicieron un paro en... Bueno, nosotros no, pues, porque es muy diferente, ni tengo sangre mexica, ni mucho menos, ¿no? Pero... La historia pues tiene que narrarse como es, ¿no? O sea, se tiene que decir las cosas como son y no estarlo maquillando. Y de eso sirve la poesía. Por ejemplo, este poema que acabas de leer, por eso me gusta, porque es natural. O sea, es verdad lo que dice, ¿no? Uh-huh. Y a veces nos lo maquillan en la historia para te envuelven y pasa eso que me estabas mencionando, que hay culturas, por ejemplo, estos güeyes de los cocas que ya no quieren ser de su cultura, sino que se quieren vestir como nosotros, pues, o sea, uh-huh. como acá de este lado, y a veces nosotros nos queremos vestir como ellos, o sea, porque no entendemos ese valor cultural que tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso lo que mencionabas al principio, que no hay investigadores nacionales, ¿no? Sí los hay, pero muy pocos, y la mayoría de los investigadores de aquí, no, es que me decían los arqueólogos en el los curso que fui, no, es que todos salen de arqueología y se quieren ir a la zona maya a ver allá Chichen Itza y todo, y se quieren ir allá a Teotihuacán, pero pues aquí, te digo, hay zonas en Tonalá hay 20 zonas arqueológicas, en Tlajumulco hay 30, en Zapopan hay como 15, que están, no están restauradas, sino que tú ves, o sea, como pasa como que decíamos de acá del Grillo, ah, mira unos cerros. Uh-huh. Pero hay un montón de zonas así de que la gente piensa que son cerros o están abajo de un cultivo, abajo de magueyes, y es una, son este basamentos, son pirámides, pero son de particulares, entonces están registradas por el INAH, pero no se les puede hacer nada. Hasta que tiene que haber un proceso que el INAH compra el terreno o convenza al dueño de que, oye, ¿sabes qué? Cédeme este pedazo de tu terreno para yo poder restaurar y hacer una zona arqueológica, que venga la gente. Uh-huh. O sea, estamos en pañales en ese sentido. Sí nos llevan siglos, en el 100 años nos llevan en el centro de México, en la zona maya, para en cuanto a restaurar las zonas arqueológicas. Por el turismo, ¿no? El turismo, exactamente. Es que incluso me ha pasado que a veces gobernadores no los han dejado que se lleven cosas. Por ejemplo, llegó a pasar acá con los mayas, que decían, no, pues es que todos se lo quieren llevar al centro de México, o sea, todo. Ajá. Y hasta que hubo quien les dijo, no, pues no, aquí déjalo, si no, pues te vas a llevar todo el turismo para allá. Bueno, desgraciadamente o afortunadamente, se ha estado rescatando últimamente todo esto de las culturas precolombinas gracias al turismo, o sea, desgraciadamente. Sí, el turismo nos ha ayudado a que se rescaten. Sí. Porque si no, siguieran ahí, o sea, porque por un sentido antropológico, cultural o histórico, la verdad no se rescatarían. Se uh-huh, rescatan, exacto. Se rescatan las que están bonitas y que dicen, no, aquí está chido para, uh-huh. para sacarle feria. Pues pasa con los guachimontones, ¿no? Sí. Está guachimontones, pero han descubierto que hay, ahí en el Valle de Tequila, hay 200 sitios arqueológicos sí. de la tradición teochtitlán de los guachimontones. Incluso están investigando que guachimontones no era el centro más grande, no era la zona más grande. Hay otra más grande. Al parecer lo que están investigando que se llama Santa Quitería en el Arenal, que es más importante y más grande que guachimontones. Pues hay guachimontones aquí en la barranca, hay guachimontones en Bugambilias, en el Cerro del Tepopote, o sea, aquí en la zona metropolitana, y ya están cercados por el INAH, pero no están restaurados. Y es lo que pasa, que mucha gente ni siquiera conocemos, pues no sí. sabemos de que exista eso y no tenemos un pasado, lo digo, nos han borrado. No sé, nos han hecho creer, pues, que somos de, no sé, de los 60s para acá, o sea, no, que no nos han hablado de lo que pasó de los 60s para allá, o sea. Exacto, ajá. O sea, ¿cómo era México antes, pues, el México? ¿Dónde quedó el México revolucionario, el México independiente, no? El México precolombino, el México con sus raíces, no, las raíces ya, incluso hasta, pues, ve, ahorita ya hasta la banda dice así como para decir algo despectivo indio, ¿no? La palabra indio. Sí, sí, o sea, sí. Como queriéndose referir a todas estas raíces y, uh-huh. y para mí pues es una estupidez, ¿no? O sea, sí, pues el racismo lo tenemos desde el criollismo y el mestizaje también contribuyó mucho al racismo de las culturas originarias. Y si llegas y le hablas a la gente de esto, que tú estás hablando de este tema, no sé, como que creo que se van a sentir ofendidos a decir esto no es mío, ¿no? O sea, así como voy a... Porque siempre queremos aprender de los europeos, ¿no? Es que no, así que los escritores, los maestros malditos y mamada por el estilo, pero nunca nos ponemos a ver lo que hay acá, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí. Pero eso, ¿por qué es tú como investigador y todo esto? ¿Por qué te has dado esa cuenta de que todo esto ha pasado como querer? Pues es que viene desde la educación de las primarias, desde la educación kinder primaria, desde la educación básica, pues nos están enseñando, o simplemente en la prepa te enseñan la filosofía griega, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, nos estamos educando con el modelo europeo. Entonces, por eso la gente dice, no, es que lo europeo es lo chido. Porque viene desde la educación gubernamental. ¿Sometidos? Por ejemplo, o sea, ¿por qué en lugar de enseñarnos inglés, que también es un arma, por qué también no hay una materia que nos enseñe alguna lengua materna? Sí. Que en implementación del gobierno, te apuesto que si se empieza a hacer eso, como que empiezas a saber de que, bueno, más de algunos se van a interesar, sí me gusta esto, ¿no? La cultura. Eso sí, también sí. tiene. O sea, raíces. Ya nosotros, pues será nuestra responsabilidad si quieres saber de esto, ¿no? Pero también tiene que ver eso desde la educación básica, estamos insertados por la cultura judío-europea, sí. Judío-cristiana, ¿no? Ya como nos llegó acá, ¿no? Ya toda deformada y se sí. sigue deformando. Uh-huh. Pues creo que se nos acabó el tiempo. Unos poemas más. ¿Tienes algo que agregar? Tenemos 5 minutos. Pues... ¿algo más que quieras leer, agregar y hacer la invitación? Pues agregarlo. Yo los quiero invitar también de que conozcan las zonas arqueológicas de aquí, de Guadalajara. Está el Ixtépetl, el Grillo, que no está restaurado, la Coronilla. Que se puedan investigar, que vayan a los Huachimontones. Porque muchas veces, quiero conocer Teotihuacán, quiero conocer Chichen Itza o una zona maya. Sí, está bien, pero también aquí hay. Hay que darle... el que se interese en el tema, hay que ver, también investigar las zonas de aquí de Jalisco, ¿no? Y también acercarse al INAH, que también hay una oficina del INAH aquí en Guadalajara, que está acá por la rotonda. Uh-huh. Si vas y te dan información y todo, pues, pero es lo que le falla al gobierno de no... ellos no dan la difusión, sino uno tiene que ir, ¿no? Sí, desgraciadamente así es. Por ejemplo, acá en los Huachimontones llegas en qué... hay camiones de la central, ¿no? En una hora ya estás ahí, ¿no? Una hora ya estás ahí, ¿no? Y está muy chido por la laguna, ¿no? Está muy padre. Muy chido, como para irte un fin de semana a llevar tus morros a que conozcan, ¿no? Está el museo de sitio que está muy, abajo, muy bonito, ¿no? Todo. O sea, está chido. Vale la pena ir para allá. Ok, pues vamos a escuchar algo más de Carlos Ballín. Bueno, pues le voy a leer uno más para cerrar. Uno más venenoso, ¿no? Ese es el chido, ¿no? Este se llama Padre Nuestro que estás en la sangre. Padre Nuestro que estás en la sangre... de los tatuanes masacrados por españoles. Calmeca sagrado yace bajo las cruces. Alma de guerrero águila blande la tlata de jade. Aquí estamos bajo este lago de bayonetas. El teocal agoniza bajo lenguas de balas. Maldigo frailes, maldigo coronas de costra. Solo dejamos templos y pinturas. He tenido una iluminación divina. Lo he cumplido al fin piratas peninsulares. Su dios no es el mío. Quisieron que creyera con sangre. Marcaron mi piel con acero. Teopilcintli, Huitzilopochtli, Xochipilli, Mictlantecuhtli, Hanacún, Coatlicue, Itzamna, Tlaloc, Quetzalcóatl, que nunca se apaguen. Bravo, pues ahí está. ¿Y estos van a estar para el sábado o qué? El sábado vamos a leer. ¿O van a ser nuevos? Y otros que no están publicados, pero me voy a unas hojas ahí de lo que estoy trabajando ahorita. Estaría chido, pero puro así, puro venenoso. Eso sí, se va a leer unos acá. Pero qué bueno, es que sí tienes, bueno, es que yo sí te conocí, pues un toque así más natural, ¿no? Es que ya cuando entra a publicar, a escribir lo del tema de la conquista y el sometimiento español, uh-huh, en el occidente, es cuando va a empezar a que salga la víscera, ¿no? La furia, ¿no? La furia. Y eso está chido, ¿no? Porque, uh-huh, digo, eso no... O sea, siempre dicen que no, pues ni pedo, ¿no? Pero pues nada, también hace falta decir qué onda, ¿no? O sea, sí, claro, es que es lo que yo les decía, o sea, no nos dan opción, o sea, nos dan una parte de la historia. Uno decide si la acepta o no la acepta, pero ¿dónde está la otra parte? Sí. Si no me dan opción, no puedo decidir. Siempre va a ser una cosa que voy a seguir por esa línea. Entonces no te enseñan la otra parte. No te dan la capacidad de elegir porque no te la dan. ¿Tú crees que se llegue a dar esta... bueno, no sé, despertar, cómo se puede decir, pero educar o fomentar a la gente? Por ejemplo, que alguien que lea un poema tuyo a un morro de secundaria, que es al que le pegaría bien perros que están, uh-huh, así... o cuando les empiezan a hablar de la conquista, ¿crees que le llegue a interesar la cultura precolombina? O diga, la neta mis raíces están chidas o no están chidas. Yo creo que sí, a más de uno le va a gustar, o sea, porque es cuando tú no sabes de una cosa y pruebas la nieve de limón, uh-huh, y ya te dan nieve de limón, pero si a lo mejor te dan una de fresa, dices, bueno, como que la de fresa no es, también me gustó, ¿no? O sea, es lo que te digo, o sea, después, ya cuando acabe el libro, sí pienso como que empezar a buscar escuelas primarias, secundarias, prepas, para ya difundir la obra, porque pues los poemas son la punta del iceberg, uh-huh, es como que el instrumento solamente de todo lo que yo quiero decir acerca de las culturas precolombinas de occidente, porque te digo, hay mucha biografía del centro de México y de la zona maya, están súper estudiadas, pero el occidente está prácticamente virgen, ¿no? Está en pañales. O sea, hay un buen de material ahí donde escarbar, ¿no? Sí, exacto, hay mucho, hay que escarbarle porque no lo tienes como en un solo lugar, ¿no? Sino que está disperso por todos lados. Pero va a quedar chido, ¿no? O sea, va a quedar chido porque vas a tener material para todo, ¿no? O sea, hasta para hacer un ensayo, una novela, lo que sea. Sí, sí, sí. Algo sí, chido, ¿no? Y, uh-huh, está chido pues que alguien se interese en este pedo porque pues es algo que ahí está, ¿no? Y de repente se pudre y se echa a perder y la gente nos quedamos sin saber qué, sí, pedo, ¿no? Exacto. Seguimos con nuestra mentalidad de occidente y acá como de obedecer, ¿no? Sometimiento, ¿no? Sí, exacto. Y sometidos a un sistema que no deja otras opciones. Y lo que tú decías de ese indio, ese mugroso cochino indio, ¿de dónde viene? Viene desde la educación primaria. Sí, educarnos. Porque ni siquiera son indios, o sea, hasta ahí. Sí, entra, hasta eso es un error, ¿no? Así se ve más pendejo el que lo dice que el al que lo ofende. Exacto, ¿no? porque ni siquiera que era la India, ¿no? Ajá, los españoles, o sea, creyeron que era la India, pero ni siquiera era la India. O sea, no son indios, pues. O sea, indios son los de allá de la India, que es otro, tienen otro nombre, ¿no? Sí, exacto. Pues algo que quieras agregar, Carlos Ballín. Se nos acabó la transmisión en Facebook Live, disculpa, pero quedó ahí grabado el podcast. Vamos a compartir el podcast en estos días en la página. Y por lo que se grabó de video está en el Facebook Live. Pues nomás de que vayan mañana a la lectura, ya a las 8 de la noche en Casa Arcadia, que no me acuerdo bien la dirección, creo que es... Es en la esquina, ahí es esquina con Alcalde. Esquina Alcalde, pues... Hospital y Alcalde, en la pura esquina. Es Hospital y Alcalde en la esquina, por si quieren ir al sábado a la lectura, que vamos a estar Pedro, Beto, varios compañeros y... Se va a poner chido, ¿no? Se va a poner chido ahí, vamos a... Va a estar chido. Echar una charita y cotorrear. ¿Dónde podemos encontrar Nocturnal y tus otras publicaciones? Pues ahorita los tengo aquí conmigo. Ahí me pueden buscar en la página de Facebook o en la página de Caronte. Uh-huh. Es el grupo editorial Caronte en página de Like o en mi página de Facebook, que es Carlos Tecozantlic Ballín con B chiqui doble L. Y ahí que me quiera contactar, ahí estamos. Ok, pues ahí esperen el podcast. Vamos a seguir transmitiendo. Vamos a dejar una rola para despedir el programa que se llama... La escogió Carlos Ballín. ¿Cuál rola es? ¿Cuál rola es la que escogiste? Quetzalcóatl de Therion. Ok, pues la vamos a escuchar en Radio Cartón, radiocartón.com. Todos los Letras del Gueto, todos los viernes a las 5 p.m. Gracias, esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Gracias, Carlos Ballín. Gracias, Pedro. Gracias, Jacobo. Fuerza.